Amada presencia, fuente de toda ventaja competitiva y paz. Hoy te confío el tablero de mi vida profesional, la hoja de cálculo de mis sueños y el deadline de mis grandes metas. Entiendo el juego. No se trata solo de la ganancia, sino del impacto y el valor que mi trabajo siembra en el mundo. Ayúdame a operar desde un lugar de sabiduría profunda, no de ansiedad superficial. Dame esa visión premium para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Que mi ética sea impecable y mi estrategia audaz. Te pido la gracia de la verdadera prosperidad, esa que se manifiesta en números verdes y en un espíritu tranquilo. Que mi éxito no me aleje de ti, sino que se convierta en una prueba tangible de tu fidelidad en la tierra. Yo soy tu socio en este proyecto. Confío en que el rendimiento de mi siembra está asegurado en tu economía divina. Amén.